Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en este micro informativo Cortos desde la casa. La gratitud de un empresario japonés devuelve a Italia el esplendor de la pirámide de Roma. Darío Males amplía la información. Esta pirámide fue edificada en el año 12 a.C. y en conmemoración del político romano Cayo Sestio, miembro del colegio sacerdotal de los Espulones de Roma. Con el paso del tiempo, de la mano de su fama, llegó su deterioro. La humedad y los siglos erosionaron su estructura. Al ver esta situación, el empresario japonés Yuzo Yagi, presidente del grupo Tusho con gran presencia en Italia, vio la necesidad de retribuir el apoyo que Italia le ha dado a su empresa rehabilitando este monumento histórico. El empresario dijo en una rueda de prensa que tiene una gran lista de obras que quiere ayudar a conservar y afirmó que algún día volverá a Italia para pagar la restauración de algunos de sus históricos lugares y edificios. Yagi cortó la cinta que rodeaba el monumento y entró en él para admirar el resultado junto con el alcalde de Roma, Ignacio Marino, quien se mostró satisfecho por este trabajo. Tras ver el resultado, el alcalde defendió el uso del mecenazgo para mantener el vasto patrimonio de la ciudad, una práctica que ha empleado para la rehabilitación de otros puntos de interés como la escalinata de la Plaza de España, la Fontana de Trevi o el Coliseo. En los últimos días, el mundialmente conocido Circo de Soleil o Circo del Sol ha sido el centro de la atención de la prensa. En esta ocasión, la noticia no es por el trabajo artístico, sino por sus arreglos financieros. Efectivamente, el Circo del Sol firmó un acuerdo para vender una participación mayoritaria a la firma estadounidense de inversión privada TPG. Esta venta no quiere decir que Gaira Liberte, el multimillonario y fundador del show, se aleje del circo. Este continuará ofreciendo asesoría estratégica y creativa. Quiero tener otros retos creativos, dijo el empresario de 55 años. Los nuevos propietarios planean ampliar la presencia del circo en China y los acuerdos de licencias, medios digitales y venta de boletos. El espectáculo cuenta con unos 4.000 empleados a nivel mundial, entre ellos más de 1.300 artistas. El Circo del Sol, desde principios de 1984, ha dado funciones a casi 160 millones de espectadores en más de 330 ciudades de 48 países. Los esperados premios Pulitzer 2015 ya tienen nombre y apellido. El diario The New York Times suma 3 premios. Darío Males nos cuenta. La Universidad de Columbia de Nueva York develó los ganadores de la nueva edición de los premios Pulitzer, los prestigiosos galardones que reconocen cada año lo mejor del periodismo, la literatura y la música. En total se repartieron premios de 21 categorías en las que cada ganador se llevó $10,000, con la excepción del galardón al servicio público en periodismo, que premia a una publicación y no a un individuo y que lo reconoce con una medalla de oro. El diario The New York Times ganó 3 premios al mejor trabajo de investigación para Eric Lipton, el de periodismo internacional para la redacción y el de mejor fotografía para el fotógrafo Daniel Barejaule. La medalla al servicio público fue para el diario The Post and Courier de Charleston, en Carolina del Sur, en una edición en la que por primera vez las revistas también tuvieron la oportunidad de pugnar por un premio. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.